Muy buenas tardes, estamos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia. Hoy es lunes 25 de mayo, 26 de mayo del año 2014, el día después, el día de resaca electoral. Entonces vamos a comentar en el programa de hoy, aparte de recomendar la lectura de algún libro y unos cuantos varios que tenemos por aquí, vamos a empezar con las elecciones, hacer por aquí una interpretación de lo acontecido en la jornada electoral, hablar un poquillo de las cosas que han pasado desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, haremos hablando aquí todos los que estamos, como en plan rueda tertuliano de estos de la tele, pero lo que podemos decir, que lo sabe todo el mundo, es que ha habido más gente que no ha votado que gente que ha votado, o sea, un 10% más de gente, ¿no? Un 10% no, más todavía. Ha habido un 45% de participación en las elecciones y un 55% de abstención. Como siempre, teniendo en cuenta que todos los que se han presentado, nos da igual de derecha, un poco más de derecha, un poco de centro, más de izquierda y más de todos los lados, se han aburrido, se han quedado afónicos, repitiendo a la gente lo importantísimo que era acudir a las urnas, que hay que votar, que para salir de la crisis hay que votar, que hay que votar a uno, al otro, al de más allá, que lo que sea, quien sea, pero que hay que votar. Que, pues a pesar de todo eso, de que tienen todos los medios de comunicación, toda la prensa escrita, todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión repartidos y han estado dando la tabarra continuamente, parece ser que no ha calado el mensaje en la inmensa mayoría de la gente, que como bien sabe que esto es una memez que no sirve para absolutamente nada, pues la mayoría de la gente ha pasado de participar en este circo electoral. Entonces, en el circo han participado bastantes payasos y mucha gente pues no ha querido participar ahí, decimos. Entonces, bueno, para empezar, eso, que ha habido más gente que no ha votado, bastante más de la gente que ha votado. Por lo tanto, luego, a lo mejor los partidos que han sacado, habría que ver, que luego haremos algún pequeño experimento matemático de alguno de los partidos que ha sacado ciertos votos, que salen por aquí, además, jactándose del gran apoyo popular que tienen, si eso se hace sobre el total de la población, no sobre el censo electoral, que en realidad tienen unos porcentajes misérrimos, ¿no? Pero bueno, realmente nos da lo mismo porque no les hace falta este sistema. En esta democracia no es obligatorio el voto, en otras sí lo es, pero realmente da lo mismo. Aunque hubiera habido una participación solo del 15% de la gente, pues se hubieran repartido los cargos y hubieran seguido gobernando igual. Entonces, bueno, de todas maneras, siempre es para nosotros, desde luego, desde aquí siempre es una buena noticia que cuanto menos participación haya, mejor, ¿no? Porque viendo lo que insisten ellos, que aun la gente sea impermeable a toda esa verborrea, pues es bueno, ¿no? Entonces la gente realmente se da cuenta que no, en general, la mayoría de la población lo que sabe es que no se jugaba absolutamente nada en esta patética farsa electoral. Por eso la gente no ha participado. Y por eso mucha gente que ha participado, pues lo ha hecho también, no tanto a lo mejor con la ilusión, como decían por ahí, sino con una forma de jugar un poco con su voto, ¿no? El viejo truco de las europeas, como forma de manifestar votos de castigo o votos poco serios o personajes de los medios o personajes bufonescos, no sé, no hay más que darse una vuelta por los resultados de toda Europa para ver, pues, gente que normalmente no está en el foco central de la política, ¿no? Como pasa muchas veces en Francia, que en las europeas gana la extrema derecha del sistema, de los Le Pen, y que luego las generales no llegan a eso, o como personajes que han pasado muchas veces en España, como Jesús Gil o Ruiz Mateos, que sacaban en la europea sus votitos, ese tipo de cosas. O sea, una especie de mezcla entre desinterés, casi falta de, sí, desinterés, de tomárselo en serio, desinterés, por supuesto, 18, por parte de la mayoría, parte 18 de la gente, millones, por supuesto. 18.810.000, o sea, más del 50% del censo electoral convocado ha pasado del tema, y menos del 46% es el que toda esa supermasa supuestamente concienciada se lo reparten, ¿no? Sí, esa gente que ha ido a votar, además, es gente pues que le han logrado convencer finalmente que de eso, de que hay que ir a votar, ¿no? Que hay que participar, que si no, todas estas tonterías que dicen, que si te abstienes apoyas a tal, y las tonterías estas, ¿no? Entonces, decir que esa gente que ha participado, como bien has dicho tú, mucha gente, pues ha participado convencida, votando a sus partidos, porque hay gente que tiene una opción política clara dentro de los partidos que tal, y otra mucha gente que vota por descarte. O sea, aquí vamos a empezar a decir que la gente que se ha querido apuntar, tantos como los de Izquierda Unida, que llevan haciendo el ridículo de elección tras elección durante mucho tiempo, han ganado algo más, pero esto no es de luego por méritos propios, esto es únicamente porque los otros partidos más grandes están tan desgastados y tan enmierdados que los que van estando, los que quedan un poco al margen, son los que la gente vota, porque como voy a votar y tengo que votar, pues ¿a quién voy a votar? A lo que se presenta. Entonces, sí, o el viejo truco, o el tema de Podemos, una cosa que se acaba de aparecer, que no tiene historia. Entonces, como no tiene historia, ni historia de mamoneo ni de chorizos, pues como no tiene esa historia que Izquierda Unida, de hecho, si la tiene, pues ha sacado, pues hombre, es más fácil, ¿no? Por no hablar del usar a ciertos terceros partidos como forma de dar el toque a los primeros, ¿no? Evidentemente, un gran porcentaje del voto de Podemos, yo apostaría que son votantes del PSOE desencantados o dando un aviso para ese siempre reclamado giro a la izquierda, ¿no? De hecho, esto se nota en que como son tan fieles al PSOE, son incapaces de votar a Izquierda Unida y votan a otra alternativa progre que sale por ahí, junto con una parte de abstencionistas o de gente de la extrema izquierda que tradicional que ha visto reflejado en Podemos, entre otras cosas, porque Podemos tiene bastante en sus genes, pues, gente de antiguos partidos de la extrema izquierda tradicional, sí, pues de los años 80, ¿no? LCR, MC, ese tipo de cosas. Y luego en el PP tenemos lo mismo, ¿no? El importante varapalo que se ha llevado el PP, pues se lo reparten. Importantísimo, porque han sido una pérdida de millones de votos. Sí, si sumamos el PP y el PSOE, no llegan, son apenas 7 millones y medio de votos, que eso es lo que suelen sacar uno de ellos en unas elecciones generales normales. En unas generaciones los ganes con mucha participación rondan los 10 y 11 millones. Claro, el PSOE alrededor de los 11 millones... 10, de hecho, en las últimas elecciones generales, elecciones generales, creo que sumando PP y PSOE, rondaban los 16 millones de votos, si no me equivoco, y en estas los 7 millones y medio, menos de la mitad, ¿no? Habría que comparar con las últimas elecciones europeas, ¿no? Más que con las últimas elecciones europeas, lo mismo, en las últimas elecciones europeas no habían surgido todavía. De las últimas europeas, el PP pierde 2,6 millones de votos. Hostias. Y más del 50%. Y el PSOE, 2,5 millones. O sea, que estamos hablando de 5 millones de votos perdidos, más de 5 millones de votos perdidos entre los dos principales partidos. Sí, que han ido a parar a las no alternativas, sino a los extremos, a pequeños grupúsculas, tanto a la izquierda como a la derecha, el PP, ¿no? Ciudadanos, pero... y Vox, aparte de UPyD, que acumula votos de un lado y de otro, Ciudadanos y Vox serían votos perdidos por el PP, y básicamente Podemos, yo creo personalmente, más que Izquierda Unida, los que se ha perdido el PSOE, por no hablar pues de otros grupos más pequeños, ¿no? O de otras alternativas que en ciertas comunidades autónomas. Bueno, hay. Primero quiero decir que la abstención, si bien ha sido del 54%, el dato está distorsionado, porque en Cataluña el voto ha subido un 9%, ¿no? La gente con el juego trilero de la independencia, de un Estado catalán. Estamos viendo realmente hacia dónde llevan la deriva independentista, el tema del nacionalismo, que siempre aquí nos hartamos de denunciar, hacia dónde lleva. Lo que hace el nacionalismo, ¿qué hace con la gente? ¿La lleva? ¿Dónde la lleva? ¿Dónde la empuja? A las urnas, a su participación en el sistema vigente, o sea, la lleva a las urnas y a su confianza plena en el sistema vigente y en la opción esta electoral de que así van a cambiar las cosas. De hecho, como bien nos contó Miguel Amoros cuando estuvo aquí, esa gente, si puede hacer algo votando y haciendo una cadena humana, lo hará. Como tengan que jugarse el tipo de otra manera, no van a hacer lo que han hecho los de Ucrania, está claro. Entonces no habrá nacionalismo en Cataluña en toda la vida, ¿sabes? Eso está claro. Pero la gente puede imaginar o pensar que un Estado, porque habla en catalán, va a ser mejor que un Estado que hable en español. Es que me parece... Pero eso es el persistente atractivo del nacionalismo que el otro día me pareció ver una cosa realmente patética y dantesca, ¿no? Que a cualquiera de estos que hablan, yo que sé, de los pueblos, de la democracia y tal, simplemente con ver esto se te caen los palos del sombrajo, que era una especie de marchamo de la catalanidad de los partidos que se presentaban a las elecciones en Cataluña. Creo que surgía desde Esquerra Republicana y era algo así como... ¿Cómo de catalanes son los candidatos? De consumidores recomendando... Sí, pero algo así, y era claro, evidentemente. Pues dentro de Esquerra Republicana eran el 100% de los candidatos catalanes. En qué otro partido, el 75%. En el PP eran solo el 10%. O sea, era una cosa, le faltaba poner un perfil... Para determinar eso... Claro, un perfil y un compás así en la cabeza para ver si su volumen craneal era el de la raza elegida o algo así. ¿La demarcación provincial de Javier de Burgos? Esquerra Republicana, que esta mañana salió una periodista que la llamaba todo el rato Esquerra Republicana, que será como se diga, ¿no? Esquerra, por lo tanto yo me veo obligado a ponerse el mote de los asquerrosos. Lo podemos a partir de ahora dirigir a ellos como los asquerrosos. Entonces los asquerrosos estos que... Pues han sacado, como siempre, bueno, claro. También eso, por un lado también reírse un poco de la maniobra política del Artur Mas, que al final le han dado por saquísimo ahí, ha perdido votos y tal. Por otro lado... Y por otro lado también, otra cosa un poco dantesca que es, yo no sé, o sea, me parece como persona realmente bochornoso el uso que están haciendo del... de la figura física del señor Maragall, ¿no? Que el otro día, ayer, lo hace por propia voluntad una persona que tiene Alzheimer, sí, que supuestamente ya no rige para nada, y le están llevando a mítines. Ayer acudió a la reunión esta de celebrar, a la reunión postelectoral de ERC. El otro día, su hermano era antiguo socialista que se ha pasado a la ERC, y le han estado llevando por ahí, pues al mítines y tal, a una persona con Alzheimer haciendo un uso de él que me parece indignante por lo indigno, ¿no? Hablando de hermanos, y para mí el mejor dato de estas elecciones, el mejor resultado, porque el mejor resultado. Yo la verdad es como eso, yo tampoco, es como a mí por ejemplo no me gusta el fútbol, pero que yo qué sé, si cuando juega la selección española en la final del mundial, pues la verdad es que prefiero que pierda, ¿no? Cada uno, aunque en realidad me da igual porque no me gusta el fútbol, pero bueno, en el tema este, por ejemplo, yo que ahí hablando de hermanos, que Javier Couso, ese rastrero personaje que resta más que un eslizón tridáctilo, ese famoso personaje otrora ultraortodoxo, anarquista, batería del grupo Sin Dios Irreductible, denunciando aquí ingobernable, gritando la anarquía y todas las miles de cosas estas, que usáis lo mismo de Urruti que al Che, que se ha prostituido, bueno, y que se ha puesto, pues nada, pues un personaje trepa que ha estado allí intentando pillar cacho en Izquierda Unida, y nos reímos también porque se ha quedado sin su puesto. Entonces de aquí solo podemos decir que yo por lo menos solo puedo decir, Canino, jódete, y a la siguiente a saber dónde le enchufan para municipales, a ver en qué pueblo le quieren poner de alcalde al señor este. Pero bueno, realmente ayer cuando salía abrazándose con el hombre este, ¿cómo se llama? El Meyer este, que vaya como las salchichas, de mucho cuidado, salían abrazándose y al hombre le estaban consolando, ¿no? Como diciendo, ¿qué se le va a hacer, chaval? Por otra vez, te has quedado sin tu sueldazo y sin alternar con el sueldo en euro, sueldo en escafé, ¿no? Sí, y sin alternar con la jet set política de derechas e izquierdas en los vuelos, ¿no? Que irían ahí, todo muy bien. Pero bueno, si es que pues te vas a tener que esperar para otra. Y por otro lado, lo de Podemos también. Es patético que haya salido, es una cosa nueva que, como decimos, no tiene historia, entonces es más fácil, pero por otro lado también Podemos le ha quitado, me imagino, bastante votos, ¿no? A, digo yo, Izquierda Unida. Sí, hombre, hay gente que... sí, hombre, es evidente, esto es evidente en el paraíso socialista que es Rivas Vaciamadrid, Madrino, que es el mayor municipio gobernado por Izquierda Unida, donde recordamos que el alcalde ahora mismo le ha dimitido porque tiene movidas con el coordinador de Madrid, de General de Izquierda Unida, que están entre sus luchas intestinas de poder. Vamos, que le han hecho un auténtico, le han quitado de en medio sus propios, recordemos que presentaron los presupuestos de Rivas Vaciamadrid el otro día con, creo que tiene 13 concejales Izquierda Unida, y recibió el apoyo de 4, solo, o sea, está claro que le han hecho lo que se llama un trabajo interior, y además el que va a ser el nuevo candidato es un personajillo que, por las referencias personales que yo tengo, un tal señor del cura, es un auténtico con pintas, un señor, un macho cabrío con pintas. Bueno, no quería, volviendo al tema de Cataluña, es que quería, que me hace mucha gracia el tema esto del movimiento, del popular, super movimiento popular catalán. Cataluña, 7.500.000 habitantes, ¿no? Censo electoral, 5.300.000. Votan en estas últimas elecciones 2.500.000. No votan 2.780.000. ¿Vale? O sea, de esos 2.500.000, que no llegan ni al 50% de la población catalana, son los que se están arrogando del 50% del censo electoral y de la población, pues de la población catalana, mucho menos, porque la población son 7 millones y medio, el censo electoral 5.200.000, ¿vale? Pues eso, el superganador es Esquerra Republicana con tal, pues, que no llega al 600.000 votos, o sea, ni un 10% de la población catalana. Vale que pongamos que proporcionalmente los menores de edad, que gente de esta que no está en el censo electoral o tal, pongamos que tuviera el mismo apoyo. Me da igual, o sea, es que no llega ni al 10%, si lo sumamos con Convergencia y Unió, en total 1.000.000 y pico. Entre los dos no llegan al 20% de la población catalana y son los que se las están dando de portavoces y de representantes de una decisión nacional colectiva. Y bueno, que míralo, como diría ese personaje de los Simpson, es lo único que... aparte que lo que dices tú, para empezar, está por un lado el hijo del Jordi Pujol por haber metido mano en el tema de la ITV, llevarse pelas que le tienen procesado. Por otro lado, el asqueroso este de Esquerra, que se estaba haciendo contrabando de tabaco, que también está jugando ahora. O sea, que recordemos que esta republicana, con motivo de los incidentes en que estaban metidos los antidisturbios de los Mossos, que son de los mejores en el sentido policial, de los mayores repartidores de hostias de la península ibérica. Y pues los mejores reductores de gente en la calle. Sí, pues fueron los que impidieron, Esquerra Republicana de Cataluña, impidieron que se les llamara el conseller de Interior a declarar al Parlament catalán, ¿no? Esta es la democracia, la voz del pueblo que quieren escuchar. Pero es que en realidad esto no se puede denunciar, pero no, porque ¿quién vota a esa gente? Los izquierdistas. En general, ¿qué es un izquierdista? O sea, pues una pues gente que apoya eso y que eso le parece bien y, es lo que hay. Lo o sea, quizá habría que. Bueno, lo del canino es que no paro de pensarlo porque, mira. Mira, yo cuando le vi la cara por la tele, es que además se le vi que no se lo cree ni él, es que es un hipócrita, es que no se cree ni eso, estaba ahí por la pasta, es rastrero ese. Es vil. Los cálculos es patético, es infame. Es que los cálculos de Izquierda Unida eran sacar 9 escaños. Sí. Entonces este tío ya se veía con su sueldo ahí de 8.000 euros. Y en el avión, 8.000 euros netos más dietas. Sí. Si queréis podemos ver aquí un pequeño... Mira, un diputado cobra 8.020 euros al mes de sueldo, un eurodiputado cobra 8.020 netos al mes de sueldo y 4.300 en dietas. O sea, lo que un trabajador medio de este país gana en un año. Pero es que además, lo que, claro, él ¿y contaba... ¿Y tienen pagas extras? Él, sí, y tienen aviones en primeras. Antes, cuando les dan el dinero... Pero vamos, yo te digo una cosa. Lo que quiero es que este tío calculó mal y ahora lo que tiene que hacer es, no ha conseguido curro aquí... Que por cierto, cabe reseñar que esta semana... Mira, que vender tus ideas... Que esta semana, al parecer, pues resulta que todos los eurodiputados estaban haciendo una especie de trapicheo de estos legal, pero... un tanto inmoral y vergonzante, que es declarar sus ingresos en, no sé si era ahí en Bruselas o en Luxemburgo, de tal manera que pagaban una ínfima cantidad de IRPF y ahora los propios gobiernos de los países les van a meter mano en su carterita, porque claro, ellos levantándose 8.000 pavos resulta que están pagando un IRPF muy por debajo del que paga cualquier desgraciado pringado de este país currando por 900 pavos al mes, ¿no? Esos grandes representantes de la sociedad, desinteresados representantes del pueblo. Creo que desde luego, cosa que aquí celebramos, que aquí el canino este se haya quedado, Javier Coto, se haya quedado sin ese carguito de eurodiputado, ese puesto que tanto le ha gustado y con el que tanto ha soñado, ¿no? Se ha quedado a las puertas, pues sinceramente lo que decimos, canino, jódete, para la siguiente municipal es a donde le enchufan y está claro que él ha fallado, porque puestos a haber elegido empresa, esto es como cuando fichan a un equipo de fútbol a uno que supuestamente juega a manos, bueno, bien, él en teoría tampoco creo yo que haya dado tantos votos él personalmente, ¿sabes? Porque por tener el apellido Couso, ¿no? De lo de su hermano, pero bueno, el tema es ese, que desde luego si lo sabe, por supuesto que le hubiera apostado, pues, se hubiera metido en Podemos, eso no está claro, está claro, porque habría salido, ¿no? Y él lo que quería era salir, no es que sea un fanático seguidor del programa de Izquierda Unida. Y otra cosa que quiero hablar de Podemos es una cosa: Podemos ha hecho una campaña que no se ha gastado mucho dinero, ¿no? Vamos, pegatinas y carteles. Yo arrancaba. En teoría, ha hecho una campaña de 10.000 euros, pero aquí ahora me gustaría entrar en cuál ha sido la verdadera campaña de Podemos y también habría que intentar aclarar un poquito, ¿no? Porque en este mundo podrido de cinética es difícil de pensar que. Pues no sé, que los que han hecho la verdadera campaña de Podemos, que ha sido el tertulianismo de este señor en ciertas cadenas progres, le hace cuatro y especialmente a la sexta, pertenecen a ciertos grupos de comunicación y hacen ciertos grupos de poder que no dan puntada sin hilo. Y cuando se le ha estado haciendo esta campaña a este señor, desde luego que había un interés. O no sé si ha sido por hacer una operación de pinza desde el PSOE para sacarle una competencia Izquierda Unida, para evitar el famoso igualamiento o el sobre... O algo, sí. Evidentemente algo, ahí no es... Vamos a sacar a este chaval con su bonita coleta... para que hable aquí contra el Marluenda o contra Eduardo Inda o los representantes típicos de periódicos que aparecen en las tertulias, algo hay cuando estos dos canales durante meses le han hecho el caldo gordo, porque sí, nos creemos lo que queréis de las pegatinas, de la campaña pueblo a pueblo o de las redes sociales, pero vamos, sin este señor, sin haber salido en las tertulias de la sexta, no se hubiera comido un mojón, seamos realistas. Y otra cosa, es que Izquierda Unida ha anunciado a la sexta y a cuatro por dar a Pablo Iglesias y a Podemos mayor cuota de pantalla que se la doy Izquierda Unida. De hecho, el otro día hubo una denuncia en la que pedían a la Junta Electoral preguntando si era, digamos, legal dentro de unas elecciones que un candidato fuera tertuliano, ¿no? Claro, evidentemente es una cierta contradicción que esté ahí, pero bueno, algo habrá aquí con este interés repentino de cuatro y la sexta. Otra cosa sobre la que yo reflexiono y os pido también que penséis sobre ella, a ver qué os parece, porque lo que decimos, igual la gente, bueno, realmente la mayoría de la gente, por ejemplo, que vota al PP y tal, no es que se lea aquí el programa electoral del PP, sino que gente que vota, ¿no? Ya tradicionalmente, mucha gente del PSOE, bueno, mucha no, porque ya no vota mucha gente al PSOE, pero que vota tradicionalmente, o si no, pues mira, ahora pues voto a alguien de la izquierda o cosas de estas, ¿no? Pero realmente... o puede haber gente que a lo mejor vote el partido animalista este que ha sacado bastante el voto, por lo visto, solo porque por defender a los animalitos y tal y cual, vale, ¿no? Por una cosa clara, pero la gente que ha votado a Podemos, lo que decimos es ha votado porque primero Podemos no tiene historia. Es una especie de voto como de para joder, no, lo que más le duele, vota a Podemos. Igual, no, o sea, por un lado, porque por otro lado, porque realmente, ¿cuál es el programa de Podemos? Yo te digo que tú, o sea, esa campaña que ha hecho Podemos, o esa habrá salido en la tertulia, pero ¿qué es la campaña de decir que Podemos, o sea, qué dice Podemos, qué va a hacer Podemos, cuál es el programa electoral de Podemos? Yo te digo que cógese al 90% de votantes de Podemos, no tienen, pero absolutamente ni idea de realmente lo que hay detrás de eso, aparte de sentir cierta simpatía por el chavalín de la coleta, que parece Juan Tamariz de joven o algo de eso, no sé. Entonces, es lo que digo yo, ¿no? Que no. De hecho, no sé si habéis escuchado y habéis atendido a las primeras y únicas declaraciones sí, que he visto yo en la hecho, tele, porque es que son absolutamente significativas. Lo que fue ayer es que fue vergonzoso cómo le salió del alma preguntaban en la Sexta. No cabía si de gozo. ¿Qué vais a hacer? Lo típico, él con su discurso típico de nosotros, tal. Pero enseguida ya le preguntaron un poquito más. Por cierto, es una cosa que sacaron de Izquierda Unida, sacaron a la semana antes de las elecciones como para intentar dejar en evidencia, ¿no? Diciendo que pese a lo que las bases de Podemos habían dicho, este hombre estaba pensando ya más en dejar su puesto de eurodiputado posible y para presentarte a la general, lo que es evidentemente que es cierto. Está más claro pues que ayer cuando le preguntaron nosotros estamos hablando, le dijeron, pero Pablo, ¿va a presentarse a las generales? Y dijo, literalmente, pero salió dentro, mi intención es sí. Y luego, rápidamente, como que se dio cuenta y volvió al nosotros, ¿no? O sea, es que le salió ahí el personalismo claro. Trepista, del alma. Le salió del alma. Absolutamente personalista. Me han dicho, no es verdad, que hasta en la papeleta de Podemos venía el jepeto de este tío. O sea, sí, que como lo tiene límite en su delirio de golatría ya, no, o sea, es su es cara. Dijimos los carteles electorales que salía su foto en media color y alrededor los otros candidatos en blanco y negro, que digo, joder, le debía dar vergüenza, ¿no? El número 2 en su lista, Mayor Zaragoza, que es también... Mayor Zaragoza no es el número 2 en su lista. Sí, el tercero era el antiguo fiscal general, que no es Mayor Zaragoza, no me acuerdo. Ya decía yo que a mí se no me sonaba. Es un antiguo fiscal. Bueno, cuenta, ¿qué vas a contar de ese señor? Bueno, pues ahora aclaramos. Ha pasado toda la campaña diciendo que si salía elegido que iba a renunciar al escaño. Bueno, pues ayer ya dijo que bueno, que renunciar al escaño no, que claro, que le han asignado ese lugar para defender la democracia y que bueno, que lo que va a renunciar es al salario, pero que el escaño no se lo queda. Hace una semana iba vociferando por ahí, echando baba por la boca, diciendo yo voy a renunciar a mi escaño si salgo elegido, porque esto es simplemente para hacer una reforma del sistema democrático. Bueno, ha olido el poder. Yo a lo que me refiero, mira, en unas propias declaraciones del señor Pablo Iglesias, esta declara que dice, muchos votantes de Podemos apoyaron al PSOE en el pasado. Es más que obvio, viendo la evolución de este resultado, que Podemos ha sido la marca blanca que se ha utilizado, que ha salido para poder votar, darle ese toque de izquierda al PSOE sin caer en apoyar a su mismo, enemigo tradicional, que es Izquierda Unida. Lo mismo que Pablo Iglesias apoyará al PSOE en el futuro. Hombre, de momento ya, otra cosa que salieron rápidamente hablando fue, ayer le faltó tiempo para hablar de acuerdos, alianzas, Izquierda Unida. Esas declaraciones son las que yo me refiero, que le preguntaron y dijo primero, habló primero para aquí dentro, o sea, para, y dijo aquí por supuesto que nosotros queremos llegar al poder y para eso contamos con otra gente, para que de verdad puedan llegar a tener algún ministrillo o lo que sea Podemos en un futuro, suponiendo que este subidón no sea una cosa también efímera, ¿no? Que también puede pasar, así sí. Que se hinche, suponiendo eso, ¿con quién tendría que pactar Podemos para poder conseguir algo? ¿Con quién? Pues pregunto, ya se está hablando. Según ellos dicen, Izquierda Unida, después de haber llevado una campaña cara de perro con Podemos, como hemos visto, con denuncias, con mensajitos en las redes sociales más o menos subliminales sobre el tema de que era verdad y que se ha demostrado que es verdad que este hombre iba a dejarle enseguida su puesto de europarlamentario para hacer campaña en las generales aquí, que si tal, que si va a jugar, evidentemente, que si tenían el apoyo de las estas cosas evidentes, pues resulta que ya rápidamente pues Izquierda Unida pues se tiene que poner en busca de este supuesto pseudo frente populismo izquierdo progresista. 130.000 euros a la campaña de Podemos, es lo que ellos dicen. Sí, pues yo he visto que hablaban de 10.000 euros en otro lado. 3 meses de existencia. Bueno, pero sí, esto realmente son datos que tampoco dicen nada. Habría que ver cuánto vale un minuto de televisión en prime time a nivel de precio, que es bastante más que se gastó. Pero es que de acuerdo a los votos... Pues bueno, evidentemente ayer el señor de Podemos hablaba mucho de acabar con la casta, con el tal, pero vamos, esto huele a esos giros. Pues yo que sé, todos hemos visto a Carrillo o al PT, esos partidos supuestamente de izquierdas que salían escisión del PC o de Izquierda Unida, que acababan todos metiendo en la gran casa común de la izquierda, ¿no? ¿Os acordáis del Diego? López, la abogada esta Cuellicorta, uno detrás de la Almeida, todos aquellos que acababan todos de cabeza en la alcaldesa de Córdoba, aquella también, de todos de cabeza. De cabeza al PSOE. Uh-huh. Y bueno, pues lo de siempre. Ahora ya ha demitido el cadáver al que estaba encadenado el PSOE, que era el señor Rubalcaba, Rubalcaba, es que lo veía todo el mundo menos él, ¿no? E incluido todos los de su partido que no se atrevían a moverse para luego no salir de la foto, ¿no? Como el Madina, Chacón y ahora la nueva Esperanza Blanca, la, la tecnócrata, la burócrata, sin otra cosa que haberse enchufado en el partido y ahora ser presidente de Andalucía, por la gracia del dedo de Griñán y de Chávez, uh-huh. que es la señora Susana Díaz, que parece la, que la karma esa es que la karma, pues ahora volver a hablar, la karma es de estos que se llaman socialliberales, no estos como el Manuel Valls de Francia y tal, esta gente uh-huh. que son más peligrosos que los propios carcas, porque bueno, son lobos con piel de cordero. Pues bueno, parece que la Susana García, con estos uh-huh. resultados que ha sacado en Andalucía, Susana Díaz, perdón, que uh-huh. con los resultados que ha sacado en Andalucía, parece que se postula como candidata asociata, ¿no? Y bueno, pues a ver la si se entiende. Presidenta de España. Con Pablo Iglesias, uh-huh. con Victoria Kent. Con y bueno, a ver qué pasa con el señor Lau, con las historias internas de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Lo que sí me gustaría señalar es el fracaso más absoluto de otras candidaturas, sí, desde el extraparlamentarismo. Vox, por ejemplo, ¿no? Vox no, eso no estaba hablando desde la derecha, no, estaba hablando desde de los que intentaron ser esta voz del 15M, ¿no? O sea, sí, pero es que yo creo los que también estos han hecho como yo creo que no lo han cagado como lo ha cagado aquí el canino, el Javier Couso, de que se ha precipitado una opción que luego no ha salido, se ha quedado sin puesto. Esto yo creo que están un poco ahí a la espera, están acechando, están viendo a ver a qué bajo qué sombra se cobijan, ¿no? Yo creo que a lo mejor también se han mantenido un poco a la expectativa. Sí, pero qué pasa. Si vemos, mira, y ahora mismo ya saben bajo qué sombra se van a cobijar. Los resultados son Movimiento Red, el partido del medio desquiciado, sí, bueno, juez canario, no. 100.000 votos. El partido X, 100.000 votos. El partido X, nos alegramos especialmente de su fracaso. Claro, pero el partido X, 100.000 votos. El PACMA, este partido que mucha gente simplemente ha votado por eso, que se ven obligados a votar. El partido animalista, desde el ecologismo, por defensa, pues a 176.000 votos. Muy por delante el movimiento del Red, del partido X y todos estos pseudo gurús del extraparlamentarismo lamentable que han quedado en la más absoluta de las evidencias y de los fracasos. Han hecho el ridículo más estrepitoso y nosotros aprovechamos para reírnos de ellos. No, lo único que tenemos que lamentar es no haber dado un poquito más de cera a los señores de Podemos, pero bueno, ya se la darán ellos. Hombre, solo cuando se conviertan ahora, cuando den el beso de tornillo primero Izquierda Unida y a no mucho tardar a los sucesores del Rubalcaba y del Gale. Es lo que yo pienso, a mí la gente me dice, no, que dicen que con el PSOE, no digo, sí, tiempo al tiempo. Pero es que es evidente que más de la mitad de los votos, como mínimo, de Podemos son de votantes socialistas. Y aparte, o sea, que aquí, el que no lo quiera ver es porque... Y aparte que no van a pillar cacho, porque los votos del PP con los de UPyD son suficientes para la mayoría absoluta. Entonces, eso está por ver. Que UPyD es otra que, viendo el resultado que sacó ayer su histérica fiureza. Eso está por ver, pero también digo una cosa: que si no sé si me equivoco, pero creo que Podemos en Madrid Ciudad. Tercera, en la Comunidad Autónoma de Madrid, tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Por delante de Izquierda Unida y de Podemos. Por eso decimos: Izquierda Unida tiene un estrepitoso fracaso, porque esos de Izquierda Unida están acabados y que por lo único por lo que la gente le vota es Izquierda Prunal, tío, de lo demás, que incluso así, o sea, para mí, o sea, Izquierda Unida, que en Madrid ha sacado menos que Podemos, que ni existían, que Izquierda Unida con toda esta situación que tenían propicia, o sea, esto es un fracaso, pero el 10%, el prácticamente el 10%, Podemos el 8%. Es un fracaso del que yo me alegro, además, tengo una tirria especial. Uh-huh. Y además que han demostrado que siempre que pillan cacho, pues lo mismo, ahí les tenemos. También es que es víctima de lo que es, de sus alianzas con el PP en Extremadura, con el PSOE en Andalucía, con sus corruptelas en Rivas hacia Madrid, pues eso, es que en todas partes, o en sus rollos con el PSOE, o sea, en todas partes donde ha tocado un poquito de pelo, pues se han mierdado como, y veremos como todos. Y por cierto, independientemente de que se mierden o no se mierden unos y otros, hay que recordar que muchos parece que están solo en contra de cierta clase política corrupta, y nosotros estamos en contra de la clase política corrupta, por el hecho no de serla, por mucho, aunque sean el famoso, el Pablo Iglesias, pero el original, el de la barba blanca, no el de la coleta, que eran aquellos, esa especie de santos laicos que no cogían un céntimo de la caja y tal, pero pues que sí. No creemos en este sistema supuestamente representativo de delegación y de patochadas. Es, estamos contra la democracia, estamos contra... ¿Cuánto va a tardar la gente que ha votado Podemos en darse cuenta que esto tampoco es lo que... ¿Y en qué? ¿Y en volver a votar al PSOE mucho? Pues no lo sabemos. No, me refiero a que no se va a dar cuenta ya la gente que no existe el partido, pero a ver, bueno, el partido es que hay que votar. A ver, perdóname, lo mismo que el franquismo que derrotó, cierto, y duró muchos años, tenía una base social y había gente, porque... Y convocaba elecciones muchas veces. Que alguien lo... Por cierto, también, que alguien... Había gente que lo apoyaba más o menos fanáticamente y gente gente que lo consentía y no estaba mal medrando allí. Pues lo mismo pasa, hay mucha gente, joder, pues es que esa gente, Perú, es que está de acuerdo y le parece bien la democracia, el sistema democrático, ya está, igual que a Hitler la apoyaban unos, a otros, pues hay gente que está de acuerdo y que está a gusto y que le parece esto bien, ¿no? Entonces, para empezar, Podemos, decimos, ¿qué ha pasado con Podemos? Mal solo en el momento en el que les quitan la paga extra, cosas así, como tantos de estos representantes de las mareas, no, que en realidad no dejan de ser de una élite burocrática con una muy buena posición social y que se quejan porque les quiten una paga extra y cosas por el estilo, no por una opresión totalitaria. Pues sí, sé de lo que estoy hablando cuando hablo de las camisetitas verdes, que por cierto, la número 2 de la lista, leo aquí que es una profesora de secundaria y sale aquí en todas las fotos con su camisetita de escuela pública. No sé qué. Sí, sí, bueno, da igual cómo se llame, una profesora. Profesora de secundaria. Bueno, el tercero es el Jiménez Villarejo, el que fue fiscal. Es una camiseta de moda entre los progres. Han guardado la del Che Guevara y ahora se pone la camiseta verde de la educación pública. Este movimiento de la camiseta verde. Pero tú tienes una en el armario, no lo niegues. Tengo una que la utilizo como pijama. Y me temo que a lo mejor no es el único. Te ves bien. Rodríguez me vio una vez con ella, es cierto. Bueno, pues la camisetilla verde esta, quiero recordar que se puso de moda. Espero que fuera para infiltrarnos en esas manos de socialdemócratas para aspirar para la causa, cabrones. Fueron simplemente porque les pusieron 2 horas lectivas más. Que no me cuenten historias, que no me cuenten de la calidad de la enseñanza, que no me cuenten milongas. Que se pusieron esas camisetas solo. Bueno, pues lo que queremos recordar más, por si alguien está escuchando esta. Desgraciadamente nosotros no podemos salir en programas como La Tuerca, porque si no, a lo mejor la abstención había subido y Podemos no tanto, pero bueno, lo que decimos es eso. Que por cierto, desde aquí saludamos a nuestros compañeros ibéricos, los señores portugueses, donde 2/3 partes del censo no ha votado, o sea, demostrando su absoluto desencanto y pasotismo con la mierda electoral europea. Bien. ¡Viva Portugal! Oye, pues estoy de acuerdo, estoy apoyando lo que decían de esa reunificación ibérica. El iberismo, hay que apoyar el iberismo. Hay que reunificarse. Y si no, muy fácil, si en el Mediterráneo se corta nuestro acceso al mar, vayamos al Atlántico. Por lo menos, he visitado recientemente Portugal. Por Lisboa, claro. Y yo creo que no vendría mal un poquito de iberismo también después de patrioterismos hispano-portugueses y cosas así. Una cosa que quería comentar del tema, pues, para empezar, recordar eso, que nosotros estamos contra los políticos, estamos contra el Estado, también estamos contra el Estado del bienestar, estamos contra la enseñanza pública, porque es la enseñanza estatal, igual que estamos contra la policía pública, que es la policía estatal, el ejército público, estamos contra esas cosas, estamos contra el Estado del bienestar, estamos, desde luego, contra la casta política, contra la separación entre políticos que deciden y administran la vida de los ciudadanos que tienen que votarles y aguantarse. Pero no decimos solo que con votar cada 4 años no es suficiente, que eso es un mensaje muy blandengue que dicen por ahí, no es suficiente, pero no se desmarcan de eso. Nosotros estamos en contra de la participación en el sistema, y lo mismo que si se celebraron de hecho elecciones durante el franquismo y la gente que está contra el franquismo no participó, lo mismo nosotros no participamos en esta farsa democrática de este régimen que es la continuación y la metamorfosis del régimen franquista sobre la victoria la guerra y sobre el asesinato y el genocidio de la gente revolucionaria y de los trabajadores y trabajadoras. Eso por un lado. Y por otro, no sé qué decir que más cortado. O sea, que habla tú. Eslovenia, pues Eslovenia tiene récord con una participación solo del 20%, es decir, una abstención del 80%. Eslovenia, hostia. Eslovenia. Ahí vemos que cuesta mucho que te den la nacionalidad. Vemos que el europeísmo no cala ni siquiera entre los más novatos, ¿no? Supuestamente los países, además, que vienen de los restos del este, que tienen que estar perdiendo el culo por ser como Europa, resulta, ¿no? Los más, en teoría, tenían que ser los más eurofanáticos, o al menos euroesperanzados. Los desgraciados los belgas, que tienen una participación del 90%. Pero es que en Bélgica, te recuerdo que hasta hace nada ha sido el voto, en Bélgica ha sido el voto obligatorio durante, yo no sé si todavía lo sigue o ha sido un cambio muy reciente, por lo tanto. Y todavía no se han dado cuenta algunos. Sí, claro. Sí. Tiene también, que ser en eso. En Suiza me temo que no han participado en las elecciones europeas. Gañán. Ya, es obligatorio. No, pero a lo que voy es que, claro, también es verdad que todas las instituciones europeas están en Bélgica. O sea, claro, ahí la mitad consumen en sus hoteles. Claro, en sus eso nos van a quitar. Y además. En Polonia también, la participación del 22, también muy destacado. ¿Cuánto? 22% de participación en Polonia. ¿En Polonia? Sí. 22. Sí. 22. Me acuerdo del Purga en estos momentos. ¡Uy, va! Eslovaquia un 13 solo. Un 13% de ¿del Purga y quién era el otro? En Eslovaquia. El Linterna. El Purga y el Linterna. Por favor, referencias ochenteras no. Vale, República Checa, el 19. Bueno, vale, ya, bueno, que sí, parece sí, un... Sí, ya está, que parece un casino. Pero a diferencia de los tertulianos de la tele, lo está mirando en un periódico y no en un iPad ni en un iPhone. Y que no se lo crea que escuche. ha visto el país. Por cierto, no sé si... Ah, por cierto, yo lo que sí quiero preguntarle al Perú después de la sorprendente revelación que hizo en el otro programa es que te ha pasado, que esta vez como que has hecho, ¿qué hiciste ayer? ¿Me puedes decir qué hiciste todo el día? Estuve dudando si ir a votar, dudaba entre porque compromiso. Hemos de recordar a nuestra audiencia que este hombre tiene un negro pasado. Confieso que he votado. Capítulo 2, Perú, por favor. En el 95 voté. En el 95, fruto de su semiadicción a la droga, ¿no? A los porros. Es cierto. Votaste, decirlo, ¿no? Las drogas son malísimas. Las drogas son malísimas y causan graves daños cerebrales, como podemos cuéntanos, con Perú. Con nuestro amigo. ¿Qué sentiste cuando te pusiste en la cola tras las monjas con los jubilados? ¿Qué sentiste al introducirla en la urna? Fue el 95. Izquierda Unida prometía la legalización de los psicotrópicos. No, te dejaste chantajear dentro de tu adicción. Encima, hermano, bribón. Y luego resulta que lo primero que hicieron fue aprobar el nuevo código penal. Y te pillaron a ti, te cogieron una mano posterior. Desde luego, me alegro grandemente. En el pecado llevaste la penitencia. Te merecías eso y te mereces más cosas. Ya hablaremos. Ya hablaremos cuando acabe. Ayer estuve ahí. Te mereces que te metan en lista electoral y quedarte a un puesto de ser eurodiputado. Sí, pero yo me apunto a Podemos, que seguro que ganas, que saco cacho. Mira, bueno, otra cosa. Mira que vender otra cosa de esa forma, para encima no pillar cacho, es que hay que ser tonto. Otra cosa de la que quería hablar, Podemos, hemos visto, bueno, según el análisis aquí de Don Redín, él dice que, y como parece que ha reconocido el mismo Pablo Iglesias, que ha cogido muchos votos de desencanto del PSOE, que es como que dicen que, pues eso, que no van a votar, como si fueran madridistas, que no van a votar al Barcelona, ¿no? Que ha sido la competencia Izquierda Unida y, bueno, esta es la cosa más, pero no vamos a votar a Izquierda Unida. Entonces, ¿a quién vamos a votar? ¿A Partido Animalista? Pues no. Han votado a Podemos, que da el más, ¿no? Así, más mediático y con más nombre. Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa? Al que han visto en sus cadenas de referencia 4 y la sexta. Hablemos, ¿se puede hablar? Si ha habido algún... ¿se podría hablar esto de Podemos? ¿De dónde salen? ¿Quién perdón, se podría realmente hablar? ¿Se podría hablar de cómo ha podido... ¿Ha existido o no ha existido la recuperación electoral, paradójicamente, de eso que se llamó 15M y cuyo lema era no, no, no nos representan, que hicieron una acción ilegal, que se tomó sol, que ahí estuvimos muchos en el día de las elecciones de esas, cuando el 15M, todo eso, porque de ahí estaba mucha gente, ¿sabes? De esta de Partido X, por descontado, de Podemos y de grupúsculos y grupejos de estos, y mucha gente de Izquierda Unida directamente, que lo que han querido, por supuesto, es coger ese descontento, que sí que tenía de verdad una sinceridad y de verdad algo realmente de base, de decir, no nos representan, una crítica a todos los políticos, una cosa muy interesante, ¿no? Y de no so, en este caso, es que no solo fue no participación electoral, sino que fue un auténtico sabotaje, una acción ilegal de tomar la calle contra las instituciones del delegado de gobierno y del Ministerio de Interior el día de las elecciones. Que eso, haya gente de ahí que desde el principio, claro está, son los gusanos, son los rastreros, son los aprovechados, son los parásitos, ¿no? Lo único que nos podemos alegrar es que los que hicieron desde el primer momento utilizar el 15M como plataforma electoral, que fueron cierta gente de Democracia Real, pues fueron desenmascarados, Real, fueron desenmascarados por parte incluso de la gente que de verdad creía en el movimiento 15M en ese momento. Lástima que esa táctica con los 3 años haya acabado con buena parte de la gente entrando en estas dinámicas, ¿no? Le sí, hace porque todos... Red, X, buena parte del electorado de Podemos, etcétera. Todos sabemos que dentro de 15M mismo ha participado mucha gente, por ejemplo, incluso va a ser de Izquierda Unida en muchos sitios, han estado en la asamblea, está claro. Entonces, pues desde luego, lo que ha hecho gente, y desde luego el partidejo este del Pablo Iglesias, vamos a llamarle partido de Pablo Iglesias porque es lo que es directamente, no dejémonos de plataforma ni de nada, cuando hombre, él no, es no habría más el, que ver los resultados el gurú, de Izquierda Anticapitalista, por ejemplo, que era el partido previo de donde surge todo esto, que es Izquierda, solo habría que remontarnos, buscar, si queremos, buscamos en internet los datos de las elecciones generales del 2011 y vemos que sacó Izquierda Anticapitalista y vemos si el rédito de... Pues así, desde luego. Estos son continuadores de Izquierda Anticapitalista. Hombre, de ahí sale, es el núcleo. De hecho, en unos documentos que precisamente salieron el otro día, yo creo que a raíz de, pues, de cierta lucha entre la izquierda parlamentaria y la competencia que le surgía, salieron el otro día pues documentos internos de Izquierda Anticapitalista donde surgía incluso una campaña punto por punto que coincide con lo que ha sido Podemos, en la que estaba precisamente incluso hasta la propia palabra, el lema de Podemos, ¿no? Ah. Que aunque tú te empeñes en decir que era el de los Manolos en el mundial de Podemos. Claro. Pues era un poquito más que eso. A ver, voy a buscar, hemos dicho, a ver si lo localizo. Bueno, pues lo que decimos entonces, que desgraciadamente al final el 15M que estuvo participando y tal, sí que es. Pues sí, mira, hay un Podemos, en las elecciones del 2011 hay un Anticapitalistas que sacaron 24.000 votos. Son esos. Incluso el partido pirata, que parece que no sé si se metió en una línea. Creo que estaba con Ecu, o puede ser el partido. Bueno, lo sé, que sacó 20 y pico mil votos. ¿Ecu no ha sacado nada? Sí, ha sacado dos. No, dos no. Bueno, la coalición que tienen Ecu, aquí, a ver. Porque eso también me cae especialmente mal. El Greenpeace, ese que le detuvieron, fue de mártir ahí por la causa y luego se presentó aquí. Pero bueno, aquí ya sabemos el futuro que tienen los partidos verdes, ¿no? Esto se llama, la coalición esta se llama Primavera Europea. Sabemos el futuro que tienen los partidos verdes, que aquí ha sido ninguno, aunque lo han intentado todo Dios apuntarse al tema del Partido Verde. Y sabemos también el futuro que tuvieron los partidos verdes, donde han funcionado y donde de verdad han tenido apoyo, como en Alemania, que han acabado gobernando y han acabado mandando tropas a intervenciones militares. Por cierto, en Alemania el Partido Pirata ha sacado un eurodiputado. Por cierto, Se han presentado como Primavera Europea y han ido en coalición. Primavera suena a cara al sol. Y Xunta Aragonesista han sacado 298.000 votos. No creo que sean suyos. Un 2%. Pues Xunta Aragonesista, yo creo que el diputado le ha correspondido a Xunta Aragonesista. Creo que es a la de Compromís. No sé yo. Yo creo que es el de la Xunta. Bueno, que yo creo que tiene entonces, pero bueno, me da igual que Ecu. Yo lo que quería es hablar eso. Gente que participó desde el principio y que ahí estaba en el 15M. Cuando el 15M vemos realmente sus sinceros primeros lemas y reivindicaciones de no nos representan en la calle, transgrediéndose, enfrentándose, haciendo acciones ilegales de toma de la calle, de toma de la Puerta del Sol, que eso fue una cosa, me parece, bastante importante y una cosa a reseñar y a no olvidar. Y cómo, pues, mucha gente que había ahí dentro medrando, lo que pretendía primero, uno, ser labrase un futuro político y tal, como están haciendo ahora, y desde luego muchos era, por supuesto, todo ese descontento reconducirlo y reintegrarlo, que no se saliese. Se es contento que se había salido un poco, ¿no? Se había salido del lugar, se había salido de la senda democrática. Pues lo que han hecho ellos es, por diferentes atajos, es como un laberinto. Veniros por aquí y volvemos al mismo sitio. Elige tu propia aventura, vuelve al capítulo 1, lo que se llama de toda la vida de Dios. Recuperación. La recuperación. Recuperación democrática. Cualquier excusa es buena para conseguir tu voto de cómplice, tu voto de conforme, de sí, me gusta este sistema, solo le cambiaría las pestañas postizas. Y podemos decir claramente que Podemos, por ejemplo, y esta gente que está conduciendo a gente disconforme y que podría haber llegado a tomar otra opción, conduciéndoles de nuevo al redil democrático, conduciéndoles ahí, desde luego eso que están haciendo es una labor, pero una labor importantísima para el sistema imperante, para el régimen vigente, una labor de lavado de cara, de reciclaje, una labor de volver a empezar, una labor de, como decían, reiniciar el sistema. Eso es lo más repugnante y contrarrevolucionario. Desde luego, el trabajo que hacen los antidisturbios dando hostias es superado con creces en apoyo al sistema por esta gentuza. Y eso es algo que siempre de nuestros tiempos mozos, 20 años no es nada. Recuerdo cuando aquello de estar en el movimiento autónomo, pues eso aquello no lo ven desde arriba, la, sino que 20 años es mucho. O de lado. Algunos. Cada uno, y algunos de arriba y de lado. Tiene que llevar. Bueno, el tema, recuerdo la frase de un famoso conmilitón nuestro de entonces, que era más de la vertiente marxista que de la libertaria, que decía en ciertas, cuando aparecían personajes de estos que a día de hoy están aquí intentando lamer partido, o lamer eurodiputado, les calificaba de carroña recuperadora. Nunca estuve de acuerdo con ese personaje generalmente en su visión política, pero esa frase y ese análisis lo recupero yo 20 años después. Esto es carroña recuperadora. Y también, sobre todo, que es ponzo de carroña, y encima que son seres no venenosos, sino ya ponzoñosos. Recordemos, o sea, también que, por ejemplo, el señor lo Pablo que Iglesias... lo disuelven, como el veneno. El señor Pablo Iglesias tuvimos... Para chuparlo mejor. Algunos de los que estamos aquí tuvimos el placer de medianamente conocerlo dentro de los ambientes universitarios allá por finales de los 90, cuando nosotros estamos ya saliendo un poquito de ese mundillo, después de haber creado un pequeño movimiento autónomo de cierta importancia en la Universidad Complutense. Autónomo, pero ¿cómo? Sí, autónomo libertario. De hecho, empezamos llamándonos autónomos y acabamos volviendo a la denominación libertaria. ¿Qué dice más? Pues recuerdo que esta persona empezó a aparecer por entonces por la Facultad de Derecho. Hablamos y algunos, de don Pablo Iglesias, que entonces, si no recuerdo mal, era militante de la Juventud Comunista. Estaba en la PEI, en la Plataforma Estudiantil. De la izquierda de la Juventud Comunista. JCM. Sí, de la JCM. Y que ya entonces aparecía pues por ahí, como estos personajes que en la universidad, todos los que hemos ido ahí, les reconocemos y les identificamos, que están haciéndose un currículum radical juvenil extraparlamentario de cara a año a año, volviendo poquito más hacia el centro del sistema, hasta pillar prebendas y cargos, como tantas y tanta gente han hecho, como hijos de, como los que decía aquel, el fundador del Felipe, aquel señor famoso, del famoso Frente de Liberación Popular, que en aquella época precisamente... ¿Tierno? No, ese era el Frente de Liberación Popular. ¿Cómo se llamaba este hombre del pelo blanco y...? Brian. y Barbita. Bueno, pues el Frente de Liberación Popular, aquel que muchos reivindicaron como uno de los movimientos del antifranquismo final, que se salía del partido y tal, pues decía lo que pasaba, que él decía, cuando tú le decías, es que estos personajes, ¿cómo han podido cambiar tanto? Hablábamos entonces de la gente de Bandera Roja, de la Liga y tal, que acabaron en el PSOE o incluso en el PP, como alguna ministra que venía de la extrema izquierda, ¿no?, gobernando, y él decía, no, es que no han cambiado nunca. Lo que está claro es que esos siempre pensaron así, y cuando se las iban dando de maoístas, de revolucionarios, de ultratrotskistas, de lo que fuera, en realidad solo estaban preparándose su camino para la poltrona. Y yo, franca y sinceramente, opino personalmente que Pablo Iglesias lleva haciendo esto desde que tiene 16 años y por fin ha cogido su lustrosa poltrona. Lo que él quería y que lo que lo que a mí me da más rabia me da de todo esto es que recordemos que Pablo Iglesias lo intentó por la vía de Izquierda Unida y como por ahí no le funcionó, pues ha tenido que buscárselo fuera. Recordemos que esto suena a Lola, pero él está casado con una diputada de Izquierda Unida, una persona donde cierta importancia, viven en el paraíso izquierda unidista de Rivas hacia Madrid, y como allí pues no lo pudo conseguir, pues ahora está en formando, bueno, pues se ha conseguido su hueco y con el apoyo de un sector de los medios socialdemócratas, pues ahí ha creado esta alternativa supuestamente a la izquierda. La idea que habéis señalado, la de recuperadores, sí. De gente que quizá tiene ciertas inquietudes, gente que quizá está dispuesta a hacer algunas cosas, pues piensa. Y que por deriva lógica y por simplemente curiosidad, claro, podría. Pero bueno, que la gente también tiene cabeza y cerebro, ¿no? Quien elige también ir detrás de gente como Pablo Iglesias también es que no tiene a lo mejor ciertas cosas claras. Hay mucha gente que le parece bien y tal, pero bueno, gente que a lo mejor estaba, no sé si habrá mucha, que estaba gritando el no representan, sí, haciendo una acción ilegal del Sol, se han acabado votando eso, también es como recordemos que miren, también, ¿no?, que vivimos en una sociedad mediática que se mueve por impulsos todo, la compra y esto que se hacen básicamente son campañas también, comerciales, sí, claro. Y el hecho de, no sé, es que en un momento dado, si tú dijeras, ¿quién quieres que gane la Copa de Europa? ¿El Real Madrid o el Atlético de Madrid? Y pudieran dar un botón para decidir quién gana, la gente lo haría, simplemente porque está acostumbrada, porque por lo mismo ahora en la sociedad en red, el me gusta, el no me gusta, el participo en algo, el que parece que hago algo, o el simplemente el llamamiento, es un atractivo más de pura mercadotecnia, ¿no?, que les lleva al votar. Ay, no, yo sí, coño, sí soy un gran luchador, pero bueno, puedo ser un gran luchador y votar. Es más, ahora hay que aguantar. Como dices, votar cada 4 años no es suficiente. Ven, vótame y luego ya de paso a algunas cosillas. Ahora hay que aguantar a gente que en las redes sociales ponen frasecitas de Bertolt Brecht metiéndose con el apolítico es el más ignorante analfabeto político, un mamarracho que probablemente lo único que ha hecho es ver dos debates de la Sexta y se crea de una repente. Una cosa es ser apolítico, otra cosa es ser antipolítico. Claro, nosotros somos antipolíticos. Exactamente. No, y desde luego que el analfabetismo se demuestra, entre otras cosas, participando en el sistema electoral que tanto se ha criticado, con su ley DONT, por cierto, con sus listas cerradas, con esas cosas, y con sus listas pseudo cerradas como la del propio Pablo Iglesias en Podemos, ¿no?, que se fueron todos los puestos más o menos abiertos, pero por otro, digamos que hubo dos decisiones para la lista de Podemos, la decisión para el Mesías y la decisión para los apóstoles, ¿no? Se eligieron por separado, no hubo unas listas abiertas de verdad en el que, por si acaso, no vaya a ser que la gente le dé por votar a otro por esto. Hombre, de que quieren ser demócratas. Está claro que ese tío está ahí para estar en la ley, no va a poner a ningún otro. Él no quiere una democracia para que salga. Es como cuando está, me parto yo también cuando me sale aquí el Meyer este hablando del bipartidismo. No, vemos como nuestro objetivo, claro, todo el mundo aquí se apunta al Victoria. Nuestro objetivo era derrotar al bipartidismo. Derrotar al bipartidismo, sí, claro, queréis derrotar a este bipartidismo, porque si pudiera haber habido desde hace 30 años aquí un bipartidismo en el que uno de los partidos que se alternara fuera el tuyo, te aseguro que no te importaría tanto el bipartidismo. Jeta. Lo que, pues sí, lo del bipartidismo y todo esto. Bueno, de hecho, no hay más que ver cómo funciona también, bueno, internamente también. Habría que ver que el funcionamiento interno de Izquierda Unida, sus alianzas, sus proporcionalidades, etcétera. Yo quiero insistir un poco en la idea de eso. De todas maneras, yo quiero insistir en que nos da igual que aunque cobren den la mitad para su partido. Sí. Sean gente viajen, en vez de viajar en clase supra esta del avión, se vengan, me da igual, con el 600 de su abuelo aquí. El diputado, nos da igual, o sea, es que no necesitamos nadie ni que vaya de, como los mesías, no, mira qué pobre soy, yo podía ser rico, pero voy aquí andando descalzo. Es que nosotros no queremos aquí a nadie que vaya siendo mártir por nadie. Lo que hace falta es que la propia gente saque adelante sus cosas. No necesitamos mesías, mártires, ni predicadores. En todo caso, lo que queremos es que haya compañeros desde la horizontalidad y desde la igualdad absoluta. Porque nosotros lo que pretendemos. Quiero que me represente un mesías mucho más guay que otro. Simplemente es que la propia estética de este señor, ya volviendo cuando salió hace no mucho con ese conjunto de americana con coleta, corbata, un conjunto, es eso, el rollo. Traje, te pones bueno, traje, desde aquí vamos vaqueros, a. Te pone vaqueros. A eso, quiero, quiero insistir en una espero, idea, espera de, un momento, que quiero hacer una, un concurso, voy a hacer un sorteo, hombre, un sorteo. Ahora, es una recompensa que ofrezco desde aquí, espero que por eso no me hagan nada, ¿no? Porque están últimamente con esto de Twitter y tal, que desde aquí pagamos 1.000 euros por la coleta de Pablo Iglesias. No lo digas, que nos la traen y no podemos cubrir el... Bueno, ¿qué, bueno pero ¿qué dices? La sorteamos por pelos a los de Podemos tal. Pagamos 1.000 euros a la, por la coleta de Pablo Iglesias y desde aquí buscamos patrocinador, ya sea La Razón, el... Y que conste que digo la coleta, porque no quería decir la cabellera para que no me... Yo quería insistir con la idea de la legitimidad, de la bueno, el absolutismo, la legitimidad de los sistemas políticos las daba Dios. Esto es así porque Dios lo quiere así. Ha elegido unos señores para que manden. Cuando digo liberalismo, esto es una dictadura para empezar. Claro, esto es una dictadura y se acabó. Quiero explicar cuál es la legitimidad. La legitimidad que decían los liberales era no, los que tienen dinero son los que tienen que elegir a los representantes. Los que bueno, hacen país son claro, los que deciden el país. La legitimidad actual de la democracia burguesa es pues tiene derecho a toda persona mayor de edad y con un pasaporte o un DNI legal. Ni siquiera con pasaporte, un DNI a ser presidente del gobierno, a ser, ¿no? A lo que tú quieras, ¿no? Es claro. La representación. Bien, pues esta representación, hemos insistido, bueno, el partido que ha ganado tiene 4 millones de votos y tal. 4 millones de votos en un país que aunque ha perdido población tiene 46 millones de habitantes, 46 porque ha perdido población. Esos son los vencedores absolutos que claro, se le llena la bola. Lo habéis comentado antes, pero es que como si hubiesen votado 3. Es decir, le da, si votan 3 claro. y el hombre, en los cero, países que hemos visto que ha votado el 10%, el 15% de la población eslovena y también de sus eurodiputados si van allí, o sea, es que también con que eso juegan con la sensación claro, de si me votas, porque me votas, y si no me votas, porque me lo atribuyo, para ese, ni si votas, ni bebes, ni tal, ¿para qué te abstienes? La legitimidad y la legalidad es pero por lo menos, absurda que la sí, legitimidad que daba el poder absoluto porque Dios lo quería así. Yo no sé qué la gente... Sí, sí, el concepto de soberanía nacional que se transmite por como el Espíritu Santo mediante el voto en la urna. Y además es que bueno, casi hasta igual sería más justo el poder absolutista, ya que al menos todo el mundo era creyente en aquel entonces. En el siglo XVI todo el mundo era creyente y podía estar... La verdadera democracia es que se sorteen los ministerios entre la población, lo mismo que las mesas electorales o ser jurado, ¿no? Coño, que sorteen ser diputado, ser ministro, ¿no? Que ahí se rasca pelo, ¿verdad? Y claro, ahí no. Por cierto, por ahí anda circulando una carta de un objetor electoral en Barcelona que es bastante interesante. Así, pues mentemos algo de ella, ya que desde aquí, desde luego, hablando. Uno fue detenido porque se negó a constituir la mesa. Uno que era de hecho, el otro día también leí el texto de una residente en Herbás, que ella se negaba y que iba... Y sin embargo, curiosamente, este sistema, a esta mujer o a este hombre que no quieren participar en esto, les obligan bajo pena... bajo castigo penal, y sin embargo a uno que tenía unas entradas para ir a ver su Atleti a Lisboa, le liberan del sacrosanto compromiso de la democracia. Esta es la bufonada que consideran ellos el sistema de representación democrática. Estos son los criterios. O sea, el que tiene una entrada, porque es que soy del Atleti y hace 40 años que no voy a final. Sin embargo, oiga, que yo no quiero, que no creo en esto, que no me da la gana participar. Pues usted viene, sí o sí. Sí. ¿No? Y yo recuerdo que en elecciones hace ya bastantes años hubo un hombre o más gente de la CNT que se presentaron, diciendo esto es un círculo, y fueron disfrazados de payasos, con nariz y todo, pintado. Y le metieron un puro considerable. Bueno, pues si queréis os leo esta carta de este objetor que se califica de objetor electoral. Te recuerdo que nos quedan 6 minutos. Bueno, más justo. Dice la sección policial. Bueno, la sección policial para otra semana. La vida es larga. Esto tiene más. Hola, soy Diego Pastor. El pasado 14 de mayo me notificaron por teléfono que había sido elegido por sorteo para formar parte como miembro suplente de la mesa electoral de mi localidad. Mi primera reacción fue de alegría. Por fin ganó algo, por fin ganó un sorteo. Luego quise excusarme con mi interlocutor, que se había identificado como representante de la Junta Electoral, y agradeciéndole la confianza por el nombramiento, me veía forzada a no aceptarlo. No participo en actos electorales, no estoy interesado en ser suplente de la mesa, por favor, ofrézcale ese honor a alguien al que sí le interese. Me informó que era una obligación, y de no tener causa justificable, por ejemplo una entrada para ir a ver el partido, ¿no? Y no presentarme el 25 de mayo a las 8 de la mañana en mi localidad, incurriría en la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Me quedé en blanco, me han llamado en mi número personal para amenazarme con cárcel. Surrealista. Le comuniqué que además de no estar interesado, hacía 1 año que ya no residía en mi localidad, porque al quedarme desempleado no pude afrontar la hipoteca de mi piso. Ahora lo tengo alquilado a unos extraños y vivo con mis padres en una localidad diferente. Mi interlocutor lamentó mi situación y me informó que esas no serían causas justificables. Usted sigue empadronado en su antigua localidad. El cargo del miembro es obligatorio, dijo. No me lo podía creer. Pretendían obligarme a participar en un acto electoral en contra de mi voluntad y bajo amenaza de prisión y multa. Amenazar bajo castigo se llama coacción. La obligación se llama cohibición de libertad. Y ejercer el cargo obligado se llama realizar tareas de servidumbre. increíble. La ley electoral española viola varios artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Aún peor, viola la propia Constitución española. Yo, como ciudadano libre y español, tengo derecho de participar o no en la política de mi país. Mi ética, mi deber hacia mi felicidad, me aparta del ejercicio político. Mi conciencia ha hecho que, desde que tengo uso de esta, los actos políticos electorales no me han llamado la atención ni la curiosidad, ni siquiera los he llegado a comprender. Pero creo que también se puede entender que la no participación en los actos electorales es una forma de participación en el gobierno del país. Y eso, por cierto, señores, esto es un inciso que hago yo, me harto de ver en las jornadas de reflexión o en la propia jornada electoral esos llamamientos al voto. Llamando al voto. Sinvergüenzas, delincuentes, mamarrachos, desgraciados, engañabobos y todos los que le votáis, les apoyáis, por cierto. Es que es bochornoso tener que aguantar eso. Sin embargo, si tú llamas al no voto, vas de cabeza al talego. No, te buscas un marrón gordo, pero ellos pueden llamar al voto hasta el mismo día de las elecciones en la puerta del colegio y no pasa nada, claro. Entonces, tras la notificación de mi requerimiento, seguimos con la carta en la mesa electoral. A mi persona y mi conciencia le surgen diversos problemas. La obligatoriedad del acto atenta contra mi libertad de decidir y de ser dueño de mi persona. Participar en un acto político electoral atenta contra mi ideología, contra mi derecho de practicar mi ideología y contra mi derecho a no participar en la ideología de los demás. O sea, por ejemplo, un médico que se declare católico no tiene por qué ejercer los abortos en la sanidad pública y, sin embargo, tú no tienes ese derecho en la La sanidad pública, recuerdo que no se practican abortos. Sí, bueno, es para sus grandes defensores. La coacción de atentar contra mi persona vulnera la seguridad que debería proporcionarme el Estado. Ahora me siento inseguro en este país. El castigo de prisión atenta contra libertad, mi persona, mi honor y mi futuro. Es vasta medida un castigo desproporcionado. ¿Por qué? ¿Qué daño hago yo? Es obvio que bajo esta situación me siento amenazado y acorralado. La ley electoral no ayuda a los ciudadanos que no queremos participar, sino todo lo contrario. Hace abuso de poder, cohibiendo de libertad personal e ideológica cuando obliga a participar. Me debo a mi persona y a mi conciencia, y como buen ciudadano que no quiere interrumpir la buena marcha de los actos electorales de mi país, debo comunicar mi no participación a la Junta Electoral para que designen a otro. No participar conlleva delito penal. En las alegaciones que presento, pido que mi objeción de conciencia sirva como justificación a la no participación del acto y, por consiguiente, no cometa delito. Bueno, pues no sabemos qué habrá pasado con Diego Pastor. Sí, pero bueno, también recordar que no solo se manifiesta la coacción en tener que ir a una mesa electoral. Vivimos bajo coacción continua, bajo amenaza continua. O sea, el poder y esta dictadura democrática, desde luego, se basa en la coacción, en la amenaza, y en eso se basa, esa es la realidad, ¿no? Y la cotidiana en todo, no solo en esto, en el curro, en casa, de paseo, arriba, abajo, a un lado y al otro, no solo en esto, pero desde luego en este caso, estamos hablando de elecciones, lo denunciamos claramente y por supuesto que hacemos un llamamiento a la gente para que no participe, si es requerida para ello, de ninguna de las maneras en esta farsa. El otro día, como siempre, tuve la discusión que se tiene siempre con esto de las elecciones, en pleno día de las elecciones, además con una gente que creo que además habían votado, venían de votar o tal, y decían eso, no, porque claro, es que tú si no votas, pues no te puedes quejar, tal, lo de siempre. Y yo le dije, a ver, no sé, y estuve pensando, yo digo, siempre a ver, he pensado lo contrario, que el que vota es el que no se puede quejar, ha delegado. Tranquilo, déjame hablar. No te dejamos. Si votas, no te quejas. Yo digo, le voy a poner un ejemplo. Tú cállate que tienes una mácula en tu historial. No tienes aquí derecho a hablar. Yo voy a hablar yo que soy virgen en esas cosas de participación electoral. Y no es más cierto que votó usted al delegado de su curso para que le tocara llevar el borrador en primero de BUP. Bueno, pues eso, que me decía, claro, porque es que si no participas, es que tal cual, que yo claro, lo pensé y dije, a ver, o sea, que me dices que estoy apoyando. O sea, que como no participo, estoy apoyando al gana. Digo, a ver, pensé, digo, voy a poner un ejemplo así, ¿no entiende? Y le dije, bueno, eso me ocurrió otro, que es muy simple, ¿no? Dije, a ver, entonces tú me estás diciendo que yo, como por ejemplo, como yo soy ateo y no creo en Dios, tengo que ir a misa. Porque si no voy a misa, les estoy apoyando. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, si eres ateo y no crees en Dios, tienes que ir a misa o a mezquita o tal, porque claro, es que si no, o al culto o a Buda, porque claro, es que si no. Digo, porque es que no lo entiendo. Van a rezar a Dios en tu nombre. Dentro de la iglesia, pero sin rezar. No, por eso digo. Porque entonces, digo, lo mismo que. Te pongo un ejemplo, que igual no me gusta poner la religión de ejemplo, pero bueno, o sea, yo no creo en Dios, pero entonces, según tú, como no creo en Dios, la mejor manera de demostrarlo es yendo a misa. O sea, ¿qué es lo que me estás contando? Que si no les puedes elegir el salto al que poner la vela. Claro. Gilipollas. Si vas a una iglesia católica, por sea protestante, no te dejas elegir el salto tampoco. Mierda. Bueno, pues ese era uno de los ejemplos que... Bueno, el tema es que pues estos días ha circulado por ahí algunos escritos precisamente explicando cómo funciona la ley proporcional de ON y precisamente una de las cosas que sale clara es que cuanto más participación, más ventaja para los partidos grandes frente a los pequeños, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo, evidentemente, aunque nosotros desde luego y por participación es cualquier cosa que sea acudir y aunque sea meter un zurullo en la urna, ¿vale? Sí, hombre, hay gente que lo hace. Escaños en blanco, gilipollas de ese estilo. Les dan un euro votos nulos. Claro, claro. Representación parlamentaria, un euro. Cuanto más votos hay, más dinero de subvenciones a los partidos para repartirse, por ejemplo. Se han llevado 1.200.000 euros. Y evidentemente, pues lo mismo, cuanto, por ejemplo, estos que tan alegres están por los éxitos de Podemos, estos que tan contentos están por los éxitos de Podemos, deberían saber que con mucha más participación, ese millón de votos de Podemos no hubiera llevado como premio cinco diputados, sino uno o dos, como le ha pasado a Izquierda Unida muchas veces, ¿no? Por lo tanto, entonces Podemos, por un lado, se alegra de que le hayan votado mucho estos desencantados de Sociata, y por otro lado, desde luego, tiene que celebrar la cifra de abstención, porque es la que le ha permitido sacar este porcentaje, porque si hubiera habido un panorama de participación mucho más alta, Podemos habría sacado menor porcentaje sobre el total de votos. Además, aparte de que, bueno, evidentemente, con el tema de las elecciones europeas, es en el único sitio donde está la circunscripción única que permite, pues, a ciertos partidos de este estilo, que con la ley normal no se comería. Sí, mira, mojón, claro. En el país hacen una simulación de qué ocurriría en el Parlamento si hubiesen sido unas generales, y efectivamente Izquierda Unida sacaría 24. Y si mi abuela 24, tuviese eso, sería mi abuelo. Ya, pero escucha, Izquierda Unida sacaría 24 diputados y Podemos 19. No estoy, yo creo que eso es una proporción, eso es una, yo creo que es una proyección meramente proporcional y que no tiene en cuenta cómo funciona la ley de ONE en cuanto a las circunscripciones por provincias, cómo funciona. Pero creo que es así, porque ya, la proporción de Podemos Ávila, de 20 diputados que en la. En Ávila no tiene sentido votar en un partido que no sea el Salvador, cualquier provincia de que tengas menos del 5% de votos, cualquier provincia por ahí no vas a ir en ninguna parte. Y es, en todo caso, tampoco me dedicaría yo a hacer estas cuentas porque tampoco nos interesan mucho. Son las cuentas de la lechera. No queremos ser gobernados ni por malos gobernantes corruptos, ni por buenos gobernantes con coleta. No queremos ser gobernados por nadie, porque no somos menores de edad, porque no somos idiotas. Y porque por eso menos todavía. Ni por jueces estrella, ni por fiscales estrella, ni por políticos estrellados, ni por aparatnik que trepan en los partidos sin tener mayor participación que ser desde las juventudes socialistas a jefa de una de una comunidad autónoma, solo etcétera, etcétera. Admitimos un gobierno que es el gobierno del tiempo, porque son las 8 y 3 minutos y me temo que vamos a tener que cortar el programa. Que cortar, porque ya hemos pasado nuestra hora de emisión y hasta luego, amigos. Nos vemos la semana que viene. Después de este monográfico sobre el tema de las elecciones de contratertulia, bueno, recordar. No, yo quería también hablar un poquillo, aunque no da tiempo ya, sobre la radicalización derechista en ciertos países de Europa debido a las crisis económicas. Propongo hablar en el próximo programa. Pero no será hoy. No, porque hoy lo único que vamos a hacer es recordar el correo del programa, porque el correo que es contratertulia@gmail.com, por si hay alguien que lo escuche. Una pregunta, ¿habrá más gente que escuche Contratertulia que gente que vota a Podemos? ¿O no? Si ofrecemos que te dejes coleta. Bueno, pues que seguiremos hablando hablando de coletas, de los coletazos de las elecciones en el próximo programa y demás cosillas. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene. Este ha sido el Contratertulia número 39, si no me equivoco. No se equivoca usted. 39ª Contratertulia. Allá vamos.